convocamos a la puerta del Congreso porque se espera la vigilia por la ley, ¿no? Una consigna que han utilizado muchos y muchas colectivos, por suerte, estos últimos años, que es hasta que sea ley. Y empezamos con una conferencia de prensa muy temprano, en unidad con todos los sectores que estuvieron y las instituciones que estuvieron reclamando por la continuidad del fomento a la cultura, ahí cerca del Congreso, en la sede del INAMU, claro. Y después, en la puerta, ¿no? Como estuvimos la otra vez, esperando que alrededor, calculamos que a las 2, 3 de la tarde se desarrolle ese punto de la sesión, que es una sesión, por supuesto, con varios temas, mañana, del Congreso, y que se apruebe el proyecto de ley que está presentado del diputado Pablo Carro, que extiende por 50 años esto de la asignación específica de impuestos, que bueno, lo hemos charlado varias veces ya, lo que significa, ¿no? Que los impuestos vayan directamente a los fondos y sean administrados por estos entes de forma autárquica, independiente, y que los funcionarios de turno, los ministerios, las gestiones en cada caso administren discrecionalmente esos fondos a piacere y bueno, con las prioridades que sabemos que viene teniendo la economía en nuestro país, donde la cultura no suele ser el primer eslabón.